thoughts. Baby got back. En la X, Archivos X. Thank you. La X, más música. Just me, you, and the stars. Toast to the gods. She's a one, a masterpiece. She a drug at a fast release. Got me sprung, wrapped in sheets. Wake up, fuck, and then we going back to sleep. color stuck in your iris. We comfortable in silence, but I prefer it when we wildin'. Sundress, nothing underneath as we undress. You could look in my eyes, see I'm some mess. Couple of broken people trying to complete each other under one breath. Don't look in the mirror, look into my eyes. When you see your reflection, you see what I like. You look good in the morning. Esto tan exquisito que se llama Love Won't Eat It, que sabemos que es una de sus canciones favoritas de esta temporada, con Joe Boy y Kwame Eugene. Completan el trío de artistas que están detrás de este Love Won't Eat It. Son las 10:16 en la X96.5. Estamos con ustedes conectados en nuestra X de feria. Aquí estamos acompañándolos en esta temporada desde el 25 hasta el 30 de diciembre para pues no ponerlos a madrugar tanto, porque estamos pues ya muchos en vacaciones, otros en horarios de feria, otros pues con todo este preparativo del fin de año. Y bueno, tenemos preparado también nosotros muchos especiales y muchas sorpresas para ustedes en estos días que vienen antes de que finalice este 2021. Buenos días, ¿cómo amanecieron? ¡Holi! Pensé que iba a hablar Lu primero, caramba. Buenos días para ustedes, para Lu, para Julio, para todos los oyentes. Abrazos por montones. Esperamos que hayan pasado una tarde y una noche de 24 de diciembre maravillosa. Esperamos que hayan podido compartir con sus familias. Si de pronto no estuvieron o tuvieron la posibilidad de compartir con sus familias, que con los amigos, compañeros, que bueno, hayan pasado un momento mágico, porque lo importante, siento yo, más que regalos físicos, son los regalos emocionales que uno puede tener con las personas especiales. Ay, es que definitivamente, lo siento. ¿Alguien celebró mucho anoche? Sí, celebró mucho, Luis. Es que definitivamente lo importante es el compartir. No hay nada como más importante que eso. Y les tengo que decir que soy otra víctima de la pólvora en Cali. Pero no me quemé, calma, yo no manipulo eso. Me dio mucha tos con la pólvora. Entonces, pues aquí están los resultados. Soy como una mascota más sufriendo los estragos de la pólvora. ¡Qué horror! Bueno, mire, yo debo decir que aquí en el barrio, yo vivo aquí cerca del Radio Centro Todelar, esto es La Campiña. Sí. Aquí la verdad la noche estuvo muy tranquila. Felicitaciones muy a tranquila, los vecinos de La Campiña. Por un lado porque pues no hubo como mucha reunión en casas, en fiestas que a veces hacen en las casas, pero tampoco pólvora. Por este sector no se sintió mucho la quemazón de pólvora, así es que pues es buen parte por este lado. Otros por sectores del sur de la ciudad por donde está Estefanía, que es hacia la Paso Ancho con ¿qué? Paso Ancho con 50. Con 50, también estuvo calmada la cosa. Súper calmado, ¿sabe? La gente se comportó muy bien. Siento yo que, miren ustedes cómo cambia la pandemia. Antes de la pandemia digamos que éramos un poco más eufóricos, digamos que estábamos más en la calle. Ahora con el tema de la pandemia y todo lo que ha sucedido, la gente estuvo más en su casa, estuvo más calmada, intentando preservar el espíritu de la Navidad, de lo que estábamos hablando, haciendo sí, lo que estábamos hablando, como conservando más el espíritu de familia y de unión, más que de pronto de fiesta. Me pareció lindo, me pareció es que como eso, muy bonito. Eso es lo realmente importante. Digamos que en mi caso estaba en un sitio donde al frente había un parque y la gente que estaba prendiendo pólvora prendió pólvora en el parque y luego se fue para casa. Entonces dejaron todo el, mejor dicho, todos sus estragos ahí. Bueno, pero pues, bueno, para todos, que hayan pasado una feliz Navidad, que todo les haya salido muy bien, que hayan pasado en familia. Para los niños que son los que más disfrutan la Navidad, para ellos un abrazo, mándenos fotos, caramba, que les trajo el niño Dios. 318-860-9616. Para los niños que andan conectados con la X a esta hora, que sabemos que son muchos, también les tenemos una invitación muy importante, porque hoy a partir de las 4 de la tarde vamos a tener lo mejor de TikTok. Esas canciones icónicas, esas canciones representativas de este 2021, mejor dicho, vamos a tener esas canciones increíbles. Y es que esta canción que estamos escuchando de fondo también pertenece a los famosos bailes de TikTok. ¿Quién no hizo, aunque sea una coreografía de TikTok durante la pandemia? Van a, que diga que no es un mentiroso. Van a aprovechar hoy y nos van a seguir a través de @lax965, además porque les dejamos un TikTok también reciente, ayer, está fresquecito. Ay, está buenísimo, nos tienen habían, que ir a verlo porque me reí tanto. Nos habían pedido muchísimo que querían escuchar ese audio y pues ahí les damos gusto a los que querían recordar ese audio tan especial. Vayan a verlo. @lax965, no les decimos más. Y de paso nos siguen, nos dejan comentarios. Y pues hoy, como dice Tefa, tendremos mucho material de TikTok en nuestro especial que arrancará a las 4 de la tarde con esas canciones que han sido virales a través de TikTok. Vamos a estarles contando mucho de lo que pasa en la ciudad. Así que pues aquí estamos en la X de Feria, Estefanía, lo que queda de la voz de Lu, y yo siendo su compañía, la mascota. Nuestra mascota ahora. Cool, I spend my time just thinking about you. Every single day, guess I'm really missing you. And all those things we used to do. Hey girl, what's up? It used to be just me and you. I spend my time just thinking about you. Every single day, guess I'm really missing you. And all those things we used to do. Hey girl, what's up, girl? What's up? Can you meet me halfway? Oh,

La X 96.5. Ahí está Mariah Carey con su versión más reciente de este clásico de la Navidad, Oh Santa, con Ariana Grande y Jennifer Hudson. A las 10:40 minutos en esta, la X de Feria, que los va a acompañar a partir de las 10 de la mañana todos los días hasta el 31 de diciembre, cuando estemos haciendo nuestro resumen final. ¿Cómo va ese resumen? Ya casi acabamos, ¿verdad? Qué trabajo tan arduo este de hacer nuestro resumen del año, ¿no creen? Muy arduo, bastante. Pero un trabajo en equipo, en donde todos unidos jamás seremos vencidos. Sí, la verdad es que es un trabajo complejo, es extenso, pero mientras uno haga las cosas con cariño, todo está perfecto. Bueno, quiero contarles que ha perdido el número uno el señor Ed Sheeran. del Reino Unido con sus canciones de esta temporada. Sabíamos que estaban allí liderando Ed Sheeran y Elton John con Merry Christmas. Teníamos a Last Christmas de Wham en el segundo lugar. Y en el tercer lugar estaba All I Want for Christmas Is You estaba en el segundo y Last Christmas en el tercero. Y ahora pues se ha robado el número uno. Ed Sheeran se lo ha robado a él mismo. Se ha autorrobado. Sí, porque tiene ahora. Pero así sí. Me otra canción, bueno, no es de él, es de Last Baby, pero participa Ed Sheeran y participa Elton John. Y se llama Celsius Rolls for Everyone, que es la nueva canción número uno en el Reino Unido. A partir de esta semana, pues esta es la canción más importante. Como siempre, el señor Sheeran metido con causas sociales. La canción y lo que se recaude va para unas causas benéficas. Y aquí están Last Baby con Ed Sheeran y Elton John en Saucers Roll for Everyone. We are back, trying to make history for charity. And may I introduce to you Ed Sheeran and Sir Elton John. No pressure. Let's have a party, it's Christmas Day. Your mum's cooking turkey, but been moaning since yesterday. The presents are open and the bin bags are put away. Just until Boxing Day. Let's dance, Merry Christmas. Get to the kitchen for sausage roll. Kids, drop your toys and dance along to rock and roll. Everyone's here and now the doll's got the trifle bowl. This is your family goals. Let's sing Merry Christmas. The sausage rolls are on. Yes, right. And I'm gonna be a bad join as one. We're having so much fun. While we're here, can we all spare a thought for the kids who have none? Sausage rolls for everyone. Bueno, se trata de un hombre que es muy famoso en las redes sociales, Mark Hoyle, y su esposa Roxanne. Ella es conocida como la Baby Mom, también en redes. Y pues han hecho historia porque por cuarto año consecutivo han logrado tener el número uno con sus canciones navideñas dentro del chart en el Reino Unido. Para esta oportunidad pues se acompañan nada más y nada menos que de este par de personajes, Ed Sheeran y Sir Elton John. Y como les cuento, pues todo esto va a parar a obras de caridad, todo el recaudo de esas canciones. Qué muy, muy chévere. Para las fundaciones de ambos, muy, muy, muy chévere. Ed Sheeran, por su parte, con su fundación, lo que pretende es ayudar a los niños para que se inclinen por el lado musical. Y por su parte, la fundación de Sir Elton John, pues lo que pretende es ayudar a las personas a concientizarse acerca del VIH. Bueno, súper que personas con tanta influencia piensen mucho en los demás y quieran apoyar ese tipo de causas. La verdad, nos encanta y la canción suena bastante bien. Suena bien. Y el video, bien. Ed Sheeran con vestidito de Papá Noel, ¿no? Pero con faldita. Encanta. Ah, ese es el de Merry Christmas, ¿no? Sí, señor. No, pero no es falda, es un pantalón, sino que está sueltico. ¿Sí? Y parece falda. Sí, yo también yo pensé que era una falda. Y yo, no, parece un vestidito, parece una faldita, pero es un pantalón, sino que es holgadito. Bombachito. Y en algunas tomas parece que fuera como una. Y en muchos sitios web decían que Ed Sheeran vestido de Mamá Noel. Exacto, no. Oiga, usted ahorita estaba hablando de las canciones que están ocupando los primeros charts o los primeros puestos. Y usted estaba hablando de Wham y de Last Christmas. Ajá. Oiga, le tengo una nota increíble de cómo se creó esta canción, que originalmente no es una canción así como tan de Navidad. Y se la dejamos en www.laxcali para que usted vaya y lea y pues por supuesto conozca un poquito más de las noticias que tenemos para ustedes en www.laxcali.com. Es nuestro website, lo pueden visitar para entrar en contacto con nosotros, conectarse vía streaming. Si no están aquí en Cali, pues en cualquier lugar del mundo donde estén, ahí van a encontrar nuestro sonido, laxcali.com, y van a encontrar las noticias más recientes del mundo de la música, de nuestros artistas. Y bueno, como lo dice Tefa, ahí tenemos un poco la historia detrás de Last Christmas, una de esas canciones de esta época que interpreta el dúo Wham. Estamos de feria, estamos con la X de feria. Hoy es 25 de diciembre, hoy comienza la Feria de Cali, toda su programación. Cali, pachanguero, sí señor. Hoy, bueno, como ya todos conocemos, la feria va a cambiar o cambió de lugar. Antes pasaba pues por unas calles específicas, ahora la movieron y entonces pasa por la autopista suroriental entre carreras 32 y 39. Ojo con esto, carreras 32 y 39, autopistas, está cerrada. Desde anoche yo intenté también como chismosear cómo era la cosa y está ya todo cerrado para que usted lo tenga en cuenta. ¿Qué orquestas vamos a poder ver en el Salsódromo en la tarde de hoy? Mauro Castillo, La Fuga, Son Tacones, Cali Flow Latino y Son de Villa. Vamos a tener una gran cantidad de artistas pasando por esta autopista suroriental entre carreras 32 y carrera 39. Vamos a tener unos bailarines increíbles que se han estado preparando durante mucho tiempo para brindarnos lo mejor de sí en este, el evento inaugural de la Feria de Cali, en esta versión número 64. Sí, número 64. Miren que hace algunos años tuve la oportunidad de hacer parte de precisamente de la programación de la Feria de Cali, en ese tiempo en que yo bailaba. Y miren ah, que porque la preparación... ella bailaba, oyentes, o sea, esta es nuestra mujer estrella. Orquesta. Eso, nuestra mujer orquesta. La mujer orquesta. Ella sí. Baila, canta, declama, recita, poetas, cocina, hace de todo. Lava, plancha. Bueno, te me calmas. La cosa es que, ya que decías, Tefa, que los bailarines se preparan con mucha antelación, definitivamente sí. Me acuerdo que en 2 años tuve la oportunidad de participar en una feria de Cali y las preparaciones eran desde julio o agosto. Sí, señor. Son para arduas. La feria, desde julio o agosto, o sea, son como 5 meses preparándose para un día. Y estas noches previas han estado ensayando, se requiere de además mucha resistencia física, porque igual el tramo siempre es largo y pues la idea es que ellos están transmitiendo toda esa buena vibra, toda esa energía, bailando todo el tiempo, o sea que es una vaina bien tesos, complicada. Y es que el tema de la feria también es bien importante para la reactivación económica. ¿Por qué? Pues porque, bueno, están los bailarines, está también las personas que confeccionan los trajes, porque cada año obviamente cambian de trajes, cambian también de personas que bailan en este Salsódromo. Algo que nos pone muy muy felices es poder ver esas coreografías increíbles. Miren, yo no soy de acá de Cali y siempre se los he contado y siempre se los he dicho que yo en cada esquina me imaginaba que la gente bailaba como lo que vamos a ver hoy en el Salsódromo. Para los turistas, para las personas que llegan nuevas a nuestra ciudad a conocer por primera vez la feria, bienvenidos, van a disfrutar de un evento mágico, de un evento increíble. Yo todavía no me canso de ver los bailarines haciendo sus coreografías, no las entiendo y amaría poder hacerlas. Así que nada, autopista suroriental entre carreras 32 y 39 en cuanto al Salsódromo. También vamos a tener un concierto inaugural que es gratis y este concierto va a ser en la Unidad Deportiva Mariano Ramos, para que lo tengan también en cuenta. Vamos a tener agrupaciones, orquestas como Freaky Flow del propio, Barbeo Orquesta, Orquesta Calibre, Willy García, Guayacán, Alexander Abreu, Melómanos, Escuela de Bailes y Bailadores en el concierto inaugural en Mariano Ramos, Unidad Deportiva Mariano Ramos, totalmente gratis. Y por otro lado, pues ustedes también saben que hoy desde las 3 de la tarde y hasta la 1 de la mañana también en entrada libre, es decir gratis, vamos a tener la Feria Rural y Comunera, en donde en Pichindé, en El Saladito, en La Buitrera, en Montebello, en La Paz y en la Comuna 16. Es la programación rico. Muy... abreviada de lo que vamos a ver el día de hoy, pero que poco a poco empezaremos a desglosar. Lo bueno es que cada año la feria la encontramos en toda la ciudad, no es que se vaya a hacer un evento solamente, un evento como centralizado y que la gente se vaya para allá y el que no pudo estar ahí no puede disfrutar de la feria, no. Hay muchas partes de la ciudad donde van a haber eventos y donde ustedes pueden compartir de manera gratuita con sus familias. Esta semana yo creo que es la más esperada por todos los caleños y visitantes. Hay muchas cosas interesantes para hacer y para conocer de nuestra hermosa ciudad, así que les reitero la invitación de pronto a las personas nuevas, a los turistas que acaban de llegar a la ciudad, que acaban de hacer su arribo, que están felices, que están disfrutando del clima. Hombre, váyanse a las Panamericanas, disfruten del cholado, vayan, busquen un ¿cómo se llama? Un chontadurito, un chontador, un mango biche con sal y limón, unas grosellitas. Aprovechen que están en Cali, esta ciudad calidosísima que los recibe y los espera con todo el corazoncito. This is what we're waiting for.

searching for you, babe. La X 96.5.

llama Bootylicious y lo hacen las Destiny's Child. En ese entonces estaban juntas Kelly, Beyoncé y Michelle. Kelly Rowland, Beyoncé Knowles y Michelle Williams. Ganadoras de muchos premios, muchos reconocimientos y un grupo R&B norteamericano que revolucionó con su estilo propio y con canciones como esta, por ejemplo, con esta palabra inventada por ellas para pues describir lo que es algo delicioso. Delicioso, algo, a ver, ¿cómo decíamos? ¿Cómo es un trasero delicioso? Uh-huh. Algo así más o menos. Duraznito. Un duraznito delicioso. Bootylicious, pues fue una canción que además trajo a la memoria un sampler de una canción muy famosa de los 80. En ese entonces, en los 80, Stevie Nicks le dio vida a The Edge of 17, que sonaba así, escuché. Con ese rasgueo de guitarra tan identificatorio, pues le dieron vida a la canción Bootylicious por completo. Y bueno, se convirtió en uno de sus hits. Una canción del año 2000. O sea que este 2022, ¿sabe cuántos años cumple Bootylicious? ¿Cuántos? 22 años, justamente. Ay, no te lo puedo creer. ¿Ya 22 tiempo? ¿Años? 22 años. O sea que las personas que nacieron en el 2000, ¡ay, ya tienen 22! ¡Dios mío! ¿Cómo se pasa de rápido el tiempo? Y eso es lo que vamos a recordar en uno de nuestros próximos especiales. Vamos a contarles a los oyentes qué tantos especiales tenemos para ustedes en esta semana. De aquí hasta el 30 de diciembre vamos a tener especiales como si todos los días fueran festivos para que ustedes se programen y se agenden con nosotros. Y uno de esos especiales es para el 29 de diciembre a las 5 de la tarde con estas canciones que estarían cumpliendo este próximo 2022, que ya está por llegar, pues 22 años. Óigame, qué interesante poder conocer esas canciones que tantos recuerdos nos traen. Dios mío, cuántas canciones no hemos nosotros disfrutado y que ya tienen 22 años, pues lo vamos a poder descubrir. Canciones que cumplen 22 años este próximo 29 de diciembre a las 5 de la tarde. Bueno, y hoy vamos a arrancar con esos especiales. Vamos a contarles qué tenemos día por día. Hoy 25 vamos a estar con, ya les habíamos anunciado, las canciones más exitosas en TikTok. Esas canciones que se convirtieron en tendencia rápidamente o que TikTok nos recordó, porque por ahí tendremos algunos clásicos también que este año, este 2021, estuvieron de moda justamente porque se viralizaron de alguna forma con algún video especial, alguna temática especial, alguna coreografía en esta red social de TikTok. Por otro lado, mañana, 26 de diciembre, vamos a tener un súper especial de High Energy, lo mejor de los 80, de los 90. Vamos a tener un invitado muy, muy especial que sabe muchísimo del tema y nos va a estar llevando lo mejor, o nos va a estar mostrando lo mejor del High Energy a partir de las 4. Nos va a estar acompañando Carlos B. y su colectivo House Music Zone para que hablemos un poco de este género tan particular que vivió el mundo de la música ya entrado en los años 80 y algo de los 90 también, y que en Cali se vivió de una manera muy especial, porque fue un género que aquí en Cali pegó muchísimo, y en ese entonces en las discotecas, pues el género, cuando hablamos de géneros anglo y de música dance, pues tuvo un lugar bastante especial, el High Energy, con sitios exclusivos además de rumba dedicados a esta música. Y vamos a recordar todas esas canciones en una hora de programación con nuestro amigo Carlos B. el 26 perdón, de diciembre, de 4 a 6 de la tarde, o sea, mañana. Sí, señor, mañana 26. Por otro lado, el 27, es decir, el día lunes, vamos a tener canciones del verano, esas canciones que nos ponen a cantar, a bailar, eso que fue lo mejor, yo me atrevo a decir, de este 2021 y que nosotros también pudimos disfrutar en la X-Top Dance, ¿no? Todos esos éxitos del verano, todos esos éxitos dance, todos esos éxitos pop, los vamos a poder estar disfrutando mañana 27, perdón, el 27, a partir de las 5 de la tarde. Tendremos también otro especial con otro querido DJ amigo de esta casa, que es DJ Raw, que va a estar acompañándonos el próximo 28 de diciembre a las 5 de la tarde. Con DJ Raw vamos a estar haciendo un recorrido muy interesante con música que tiene ese beat caribeño tan especial y que tanto nos gusta. Así es que vamos a hacer un recorrido muy cool por todos estos ritmos con el querido DJ Ro acompañándonos. Eso será a las 5 de la tarde, de 5 a 6, el próximo 28 Caribbean Beat con DJ Ro. O sea, nos vamos para la playa el próximo 28 de diciembre. Sí. Vamos a transportarnos con todo lo que nos tiene DJ Ro. Y pues el 29 ya les habíamos contado canciones que cumplen 22 años desde las 5 de la tarde. Y por último, pues vamos a tener nuestro especial el día 30 de diciembre desde las 5 de la tarde de Girl Power. Todas esas voces femeninas poderosísimas las vamos a poder escuchar el 30 de diciembre a partir de las 5 de la tarde. Así es nuestra programación de especiales en estos días. Cuando la Feria de Cali se toma nuestra ciudad, pues para que se agenden con nosotros y con la música que les encanta en la X96.5. I'm doing just fine, now it's over. I've been moving on and living my life. But occasionally I lose composure. And I can get you out of my mind. If I could go back in time, I'd do things differently. Distract myself, think of someone else, but every now and then you remind me. It's only when I'm lying in bed on my own, then I wake up and I don't see your name on my phone, in the moments where I think that I'm better alone, that's when I remember, every time I walk past your house in the rain, then I tell myself that you were the biggest mistake. Come on. La X 96.5 Más música. Fue necesario. Cada tropiezo fue una manera de crecer. Nada llega por casualidad. Por eso, nos encanta ser parte de tu vida. Somos esa canción que te hace vibrar Somos las voces que te acompañan en todo momento. Somos la X 96.5 Cali. Más música. Una de esas excelentes canciones que nos dejó este 2021 que está por terminar. Esto es A Second to Midnight y es la australiana Kylie Minogue en colaboración con Ollie Alexander de la agrupación Years and Years. Qué rico suena esto a esta hora. Years and Years también nos dejan canciones increíbles y siento que este ha sido uno de los años en donde hemos escuchado mucho más de la agrupación. Amo Years and Years, los amo con locura y frenesí. Y vinieron a nuestro país, si no estoy mal, el año pasado, o el antepasado, bueno, antes de la pandemia, no recuerdo muy bien. Y no los pude ver, Dios mío. Me arrepiento muchísimo de no haberlos podido ver. Qué buena banda y qué buen trabajo el de su líder vocal, Ollie Alexander. Ha tenido la oportunidad de colaborar este año, además, no solo con Kylie, sino también por ahí con Elton John. Se gastó una versión de un clásico de Pet Shop Boys, que más adelante se los voy a poner. ¡Wow! Genial. Es increíble el talento de este hombre. Un saludo para todos los que andan conectados con la X96.5 y que andan en tránsito por algún lugar de Cali. O como Jaime, que está en la ruta recta Cali-Palmira, escuchando a los mejores, dice él. Un saludo y feliz Navidad, bendecido día. Gracias, Jaime, para ti también. El abrazo de vuelta. Gracias por tenernos en sintonía mientras haces este recorrido. Oigan, antes de que se me olvide, por favor, mucha prudencia en las calles, porque ya estoy viendo accidentes de tránsito. ¿Qué sucede? Como vemos las calles tan solas, avanzamos, ajá, a toda velocidad. ¿Qué sucede? Hay personas que se comen los semáforos. Qué pena decirlo, pero lo hay. Hay personas que se comen los semáforos, hay personas que van con afán, hay personas que lamentablemente mezclan alcohol con gasolina. Entonces, tengan mucha precaución, sobre todo los motociclistas, quienes son los que, digamos, que peligran un poco más su vida. Vayan con calma, piten si van a pasar de pronto, así su semáforo está en verde. Tengan mucho cuidado, por favor, que estamos a 25 de diciembre. Por favor, queremos estar completitos en casa, en familia. Queremos llegar a nuestros destinos, tanto usted que va conduciendo, como el que va por la calle, como el motociclista que va a su lado, como el ciclista que está ahí enfrente suyo. Todos queremos llegar a nuestro destino. Vimos por ahí un accidente en la 16 con 44, un aparatosísimo accidente que dejó volcado el auto totalmente. Parece que tuvo un estrellón con una motocicleta y está en el video el carro totalmente volcado. Eso ocurrió esta mañana. Hace unos minutos, también en la recta Cali-Palmira. Entonces no se confíen, vamos con afán, pero salimos con tiempito, por favor, muchachos, no se confíen. Y si usted todavía está un poquito tomadito, hombre, repósese un momentico. Llame y diga que se va a demorar o... Exacto, mire, esos minutitos que va usted a esperar mientras se le pasa la borrachera, mientras toma una decisión mucho más interesante, mientras encuentra a alguien, interesante no, inteligente, mientras encuentra a alguien que de pronto le conduzca su vehículo, o mientras usted resuelve dónde dejar el vehículo y salir de donde está, si es lo que tiene que hacer, pues son minutitos que le van a garantizar que usted no se meta en problemas, que usted no acabe con su vida o acabe con la vida de otra persona. Piense en usted y en la vida de los demás, en la vida del motociclista, del ciclista, del peatón, por favor. Sí, mire, si nosotros nos dedicáramos un minuto a pensar en la otra persona, el mundo sería mejor. Entonces, si usted se va a pasar ese semáforo en rojo porque lo cogió la tarde, ay, no, espérese, de pronto puede venir alguien ya con el semáforo verde, avanzar muy rápido, no alcanza a frenar, se produce un accidente. Entonces, pensemos en los demás, por favor. No queremos vivir películas de terror en este fin de año. Que las únicas películas de terror que veamos sean las que vienen para el 2022. En un momentito les hablamos de los estrenos que se vienen, no solo de terror, sino también de muchos otros géneros, porque hay muy buenos estrenos este próximo año, ¿no? Sí, qué emoción, por fin se reactiva el cine. Ya les contamos aquí en la X de Feria. I'm not afraid to die.

lovers. Where to look to. 96.5. Son las 11:56 en la X96.5. Colecciona momentos en Cancún. Registra tus facturas de compra mayores a 100,000 pesos en nuestro punto de información y participa en el sorteo de un espectacular viaje a Cancún, todo incluido para dos personas. Aplican condiciones y restricciones. En Pacific Mall Centro Comercial, vive la diferencia. Es quien te siente y te consiente. Llenas de amor y felicidad. En Navidad, haz que le entreguen lo mejor a tu piel. Esta es la X96.5 FM. HJSQ Cali. Más música. Milk in this game, watching our seeds getting older. Baby, if you give it to me,